for the that you want to buy. You can't depend on a lot of things. You need a busload of faith to get by. What? Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. You can't depend on no miracle. Depend on the air. Can't depend on a wise man. Can't find them because they're not there. Can't depend on cruelty. Crudity of thought and sound. Can't depend on the worst always happening. You need a busload of faith to get by. Oh! Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es el Bicho Reactor número 562. Mi nombre es Hernán Manso, Matías, operando los controles. ¿Cómo andan? Hola. Feliz martes. Último martes. Último martes que nos toca. Sí, el mes, en realidad, sí, es verdad. Último martes de octubre. Sí, cierto. Contenta, con calor. Perdón. Sí, hoy me gusta igual. No sé, el clima siempre es algo raro. A mí no me gusta. Yo hablo del clima todo el tiempo. Trato de proponerme no hablar del clima y cuando les subo a los alumnos les hablo del clima. Sí. Y me parece que es la salida fácil para romper el hielo. Sí, la tenemos media instalada. Que abríamos el programa y aprovecho y me tomo el comienzo de este programa 562 del Bicho Reactor para contarles que abríamos con Lou Reed, Busload of Faith, del disco New York, Nueva York, del año 89. Hoy se cumplen 2 años desde su fallecimiento. Para mí es un año. Pero bueno. Pero ¿cómo? ¿Qué digamos? ¿Cuál es la fuente fidedigna que te convencería? Yo ya te lo digo. Ah, bueno. Vas a decir que tenemos razón. Por favor. Por favor, yo quisiera, me digas, Hernán, tenías razón. Sí, yo. ¿Sí? Esa frase. Más. No, pero sí, esa frase nada más. Dale, dale. Y la grabamos y la pasamos. Claro. Dale. Bueno, y Lou Reed, un artista, creo que uno de los artistas más importantes del rock. Más que influyente, fundamental para, para más que generación, va, todas las generaciones. Para todo el mundo. A mí me pegó cuando me enteré la noticia. ¿Eh? Me acuerdo que hiciste. Escribir. A mí me pegó el modo. Fui re morbo y leí todo lo que escribió la mía y todo. Sí. Así que, bueno, un simple homenaje del Bicho Reactor que no solemos hacer, pero tenía ganas en el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos a la banda del mes. La banda del mes, Camus. Camus. Que ya la fuimos presentando durante todos los martes y hoy bien. Sí, vamos a charlar y vamos a saber más de ellos, que estuvieron festejando sus 4 años este fin de semana que pasó en Uniclub y les fue bastante bien por lo que estuve viendo. No pude ir, pero estuve leyendo y parece que estuvo muy bueno. Estarán por llegar en breve. Tenemos los Guilty Pleasure. Vos, sí. Robert, trajiste. Traje dos cosas. Una, que es un guilty general de la radio, del programa, quiero decir. El de Thank You. Para mí no es guilty. No, no. Ah, el otro. Para mí el otro no es nada guilty. No sé cuál sería. No sé cuál bueno, es. Después vamos a ver cuál de los dos elijo. No, tanteamos los dos después. Bueno, pasamos un poquito los dos. Me olvidé de traerte el disco a Mika. ¿Cómo me haces eso al aire? Yo me había re olvidado igual. Pará, y traje también música para dibujar, eso, como todos los eso. Martes. Vamos a hacerlo más pausado, esta vez vamos a dedicarle más tiempo. Sí, porque ¿sí? No, si no es muy apurado y siempre dibujo rápido. Claro. Y traje algunas novedades, no sé si la vamos a poner. ¿Vos escuchaste lo nuevo de Anthrax, por ejemplo? No, sé que viene ahora con Maiden, pero no. ¿Viene con Maiden? Sí. Ah. En marzo toca Iron Maiden en Córdoba y en Vélez. Ah. Y Anthrax. Me van a ganar a ver eso. ¿Sí? Sí. Está bueno porque es en Vélez. Yo digo eso porque le queda cerca, porque le queda cerca. Bueno, y otras tantas cosas más. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamar al 4864-0489 o el 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos online en Facebook, en Twitter, que es @el_bichoreactor. Y el blog del programa es elbichoreactor07.blogspot.com. Pasado mañana o el viernes más tardar subo los audios del programa. Muy bien. En el que estuvo Julieta Sabanés. Un fuerte beso. ¿Sabaneses? No, Sabanés. Pero la cargo y digo Sabanés. Porque todo el mundo le dice Sabanés. ¿Ah, sí? Y es Sabanés. Mira. Bueno, y nada más. Vamos. Mucha música. Sí. Tenemos muchas mucha música. Vamos a escuchar música. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Welcome to this world de Primus, una enfermedad de nuestros enfermitos de Les Claypool y su banda, que este es su tercer disco de estudio, Pork Soda, editado en el 93, primer disco que yo compré de Primus, re ilusionado porque había visto un video de Tommy the Cat. No, había visto el primer disco, ¿cómo se llama? John the Fisherman, sí. Que es un tema más accesible. Llegué a casa, puse este disco y te quedé haciendo. Dije, ¿qué compré? ¿Qué estoy escuchando? Posta, no lo podía entender, o sea, me costaba. Me atraía por el lado medio gracioso, gustó, ¿no? Medio gustó, me encantó, me partió la gracia, pero me costó muchísimo. Y bueno, y los Primus van a estar tocando el 31 de diciembre, o sea, van a celebrar fin de año, que muchas bandas hacen eso, en Los Ángeles, en California en realidad, y van a estar tocando en forma entera este disco, que nunca lo hicieron, nunca habían tocado en forma completa el disco Pork Soda, editado en el año 93. Así que bueno, un poco por eso una buena excusa para retomar Pork Soda. Mirá la tapa, Robert, del disco. Un chanchito. Bueno, y otra cosa, ahora bueno, se enteraron y fue algo que de lo cual se habló mucho. El nuevo disco de Bowie, Hernán, en gracias 2013. Gracias, podemos bajemos todo bajemos todo el volumen, decilo de nuevo, por favor. Tenés razón, Hernán. Hace 2 años murió Lou Reed. No puedo creer que la vida pase tan rápido. Yo te digo, en algunas cosas lo puedes contradecir, mamá, en otras no. Sí, es medio obsesionante, pero yo sabés que soy Capricornio y soy muy porfiada, sigamos. Bueno, va a sacar nuevo disco David Bowie. Sí, boludo, muy es bueno, verdad. Black Rain. Pero dice que no va a hacer ni en pedo giras. Me encanta. No, ya está, ya se fue de la gira, como los Beatles, como hicieron los Beatles. Se maten. Que nunca nadie después se animó a hacer. Dejar, o sea, seguir grabando, seguir haciendo música, pero no salir pero de gira. No salir a venderlo. Es el primero, después los Beatles. No, Ecstasy creo que en un momento lo hizo, pero porque el cantante y frontman sufrió de pánico escénico, si no me equivoco. Ah. Pero bueno, Lo va a editar el día de su cumpleaños, el 8 de enero, el 20 de noviembre. ¿Es capricorniano? Ay, lo amo más. Ah. Porque es que compartimos signo. El 20 de noviembre se va a poder escuchar el primer corte del disco, que se llama Black Rain, como el disco. Ajá. Y parece que es un disco que dura nada más 45 minutos. Me encantó. Ah, eso me tiene encanta. Cortito 10 temas para sí. Los temas, siete temas, siete canciones. Muy dice, bien. Tiene mucho, tiene el tema de adelanto, va a ser. Va a durar 10 minutos, wow. Tiene canto gregoriano, tiene voces soul y tiene beats electrónicos. Y hace lo que se le canta el culo. Obvio, me encanta. Igual sí. Son todas especulaciones, pues no son nada, estas no es toda información confirmada. No está chequeado. Claro. Pero bueno, un nuevo disco de Bowie siempre es más que esperado. Bowie es todo. Y es el uno. Richie Blackmore, el de la pareja medieval. Ay, sí, ese señor tan ridículo de Bueno, confirmaron las primeras dos de las cuatro fechas que va a dar tocando temas de rock. Va a ser el 17 y 18 de junio en Alemania. ¿Qué bueno? ¿De año que viene? ¿Berlín o dónde? No, en Friedlandsbunden. Bueno, porque en un castillo. Claro. En Berlín no, claro. Y en Fetzplatz. Sí. Bueno. Y las otras dos fechas es una en Suiza y la otra en Inglaterra. ¿Vieron la foto de Noel Gallagher yendo en subte a tocar en YouTube? Es posta. Él hace poco había dicho que él solía usar el medio de transporte público porque es muy bueno el medio de transporte público de Inglaterra, de Londres. Y hay más de una foto, yo me bajé alguna. ¿No hay gente filmándolo? La foto la sacó Fanático. Sí. Pero digo, nadie se acercó a decirle nada. Hola, Noel. Sí, viste cómo son los ingleses. Los ingleses, claro. Un poquito fríos, dicen. Acá se le tiran encima. Claro, acá no lo dejan. Acá están, tengo dos fotos. Está cada vez más parecido. Una leyendo el diario. Sí. Ah, y está espectacular. Viendo fotos de diferentes, en la radio. O sea, de diferentes eso. Tomas, ¿no? Sí, sí. Che, está cada vez más igual a Darín. Obviamente. No, sí, no, chicos. Rod, vamos a hacer pasa? Una. Un... ¿Qué te pasa? No, yo para los parecidos soy muy bueno. Es igual, y este no es ese. Igual, es igual. Soy un talentoso para eso. Oh, ahí viene humilde. Bueno, pará, tenía un par más. Tenía una más. No, bueno, se dejó. Hernán la va leyendo y él mismo la va filtrando. Igual todas las noticias ya están subidas al Bicho Reactor. Sin filtro. El Bicho Reactor, sin filtro, están en el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Pero no, porque una es que se reedita un disco de Fleetwood Mac. La otra es de Anthrax, el tema de Anthrax. Que después para el Black Friday de Record Store Play. Sale el simple en 10 pulgadas en vinilo de Painkiller de Judas Priest. Y la otra de la gira de Pussy. Pensé que ibas a decir. ¿Qué? Que el señor Roberto Halford, cantante de Judas Priest. Sí, eso me hace acordar de mi amigo. Dijo algo, ¿no? Dijo que le gusta mucho la armada. ¿Cómo se viste? La hermana. La armada. La armada. La armada norteamericana. Ah, ¿sí? Los marineritos. Le gustó el chabón. Sí. Gay confeso de los años 80, pero. Tiró no, desde los 80, ¿no? Desde los 90. De los 90, cuando se fue, digamos. Sí, finales de los 80, principios de los 90. Principio pero los 90. Tiró ese guiño para que se rean un poco los metaleros, ultrametalero y todo. Muchachos, me gusta mucho los marineritos. Los marineritos son americanos. Imagínate los metaleros. Me encanta que tenga ese pitch. Es muy bueno, genio Halford. Bueno, vamos con la última que tiene un Billy Morrison. Para quien no los conocen, ha sido bajista de The Cult, de gira de The Cult, cuando volvieron con el disco ese que grabó Matt Sorum. Billion Good and Evil, exactamente. Armó Circus Diablo después con Billy Morrison, con Billy Duffy de The Cult, con el de Tempesta. No, pará, no, era Matt Sorum también. Sí. El de The Almighty, sí. ¿Cómo se llama? Que está en Black Sun Rider ahora. Warwick. Sí. Warwick. Sí. Y. Los escoceses, ¿no? Sí. Bueno. Roda nos mira. Sí. Lo que pasa es que ella no sabe de qué carajo no, estamos haciendo memoria. Tiraste un Judas Coso y eso me hizo acordar a mi amigo Fede Metalero que le mando un beso. Bueno. Cuestión que Billy Morrison ahora está como segundo guitarrista de Billy Idol. En el cual el guitarrista principal y compañero hace años de Billy Idol es Steve Stevens. Bueno, grabó un disco solista, iba a grabar un EP de covers, se juntó a tocar con Steve Stevens y empezó a hacer canciones, y entonces se armó un disco, mitad covers y mitad temas propios. Pero los covers son temas, son covers de bandas que él tuvo antes y que no fueron conocidas. Me parece muy interesante eso. Pero o sea que Autobombo. No son covers. Sí, son de él. Sí, no son de él. Para él no fue compositor. Ah, bueno, bueno. Son de bandas que existen, él fue parte. Y él dice, pero merecían más exposición, más reconocimiento. Escuchame, el tipo se llama Steve y de apellido Stevens. Me molesta mucho. No, es un insoportable. Me molesta mucho que los padres le hayan hecho eso. Bueno. Igual, conozco un Luis. Conozco un señor Luis, de apellido Luis, cuyo nombre es Luis. Eso es peor. Lo juro, mi compañera secundaria, Carolina Luis, que le mando un fuerte beso, su papá se llama Luis. ¿Por qué hacen eso los abuelos de Carolina? Sigamos. Bueno, saca disco solista, se llama... El disco se llama Godshed Hole y tiene como invitado al señor Ozzy Osbourne. Vamos. Y Ozzy parece que en su biografía, en un libro, no sé si vos lo recordás, dice que Billy Morrison y su mujer lo salvaron a encauzar nuevamente su vida. No sé bien cómo ni por qué, pero o sea que está reciente. Encauzada su vida. A su manera. Y cuando le parece que la historia cuenta que Ozzy le manda un mensaje de texto a Billy Morrison diciéndole, che, ¿en qué andás tanto tiempo? Y dice, mira, estoy grabando un disco. Me dice, yo quiero cantar una canción. Mirá. Bueno, está bien. Vení, Ozzy. Y cantó una canción que se llama Gods y es la canción que vamos a escuchar ahora de Billy Morrison con el señor Ozzy Osbourne de su disco God Shaped Hole, el tema Gods. Sometimes I feel like I'm alive. So many voices talking to me. Please God, just let my mind survive. I guess the night will be another nightmare. El bicho reactor.